de protestas, como fueron el Jujeñazo, Mendozazo y también protestas en América Latina. Pensamos que, bueno, ante la profundización de la represión y de las medidas que están tomando este gobierno, que se está profundizando, pensamos un poco también que lo que va a aumentar son también las protestas sociales. Entonces, nos proponemos pensar, retomando ciertas experiencias como el Chubutazo, la experiencia del compañero que va a contar en Ecuador, y el Jujeñazo, para poder aprender de estas experiencias y pensar cómo vamos a comunicar, cómo seguimos comunicando dentro de estos contextos. Bueno, Alejandra, ¿estás ahí? ¿Querés comenzar vos? Está la compañera acá conectada desde Chubut, Alejandra Sepúlveda. Y bueno, presentate, Alejandra, vos. ¿Nos escuchás bien? ¿Les escucho bien? Yo no sé si por ahí se va un poquito la señal, no sé si ustedes me reciben bien. Ahí te escuchamos bien. Bueno, buenos días, buenas tardes. Es un gran orgullo poder estar aquí. Yo correspondo al colectivo de comunicación comunitaria Palabra Abierta. Y bueno, este colectivo hace algunos años dio luz a una radio comunitaria, la única radio comunitaria de aquí de la zona del Valle. Nosotros nos ubicamos en Trelew, muy cerquita de la capital provincial, que es Rawson, y tenemos, bueno, un fuerte vínculo provincial. Hemos logrado armar, además de la radio comunitaria, una red de comunicadores de toda la provincia del Chubut. Justamente todos nos congregamos alrededor de la lucha contra la pandemia. Y con ese colectivo de comunicadores lo integramos personas que pertenecemos a la Cordillera, a la zona de Puerto Madryn, a la zona de Comodoro Rivadavia y a la zona del Valle. Y ese grupo, toda una fuerte presencia en lo que fue el Chubutahuas. Ahí se le cortó. Y 20 en el medio de la pandemia, también la investida Minem en la provincia de Chubut, y las asambleas resolvieron avanzar con una iniciativa popular, que fue una reflexión de tiempo, para presentar un proyecto que prohíba la megaminería a cielo abierto con uso de tóxicos y la minería del uranio. Ese proyecto se presentó en 2020 con las firmas de más de 30.000 personas, hubo en una provincia de 600.000 personas, y ese número fue muy significativo, más de lo que requiere un proyecto que se presenta en la legislatura mediante el mecanismo de iniciativa popular. Y muchísima gente quedó fuera de los grupos primarios porque, bueno, no se había mirado no alcanzaron a firmar esas comillas. Así que todo eso comienza, este colectivo comienza a funcionar en ese momento, con la necesidad de romper cercos mediáticos muy fuertes que existen en la provincia de Chubut. Aquí en Chubut tenemos dos medios que teníamos, porque uno de esos ya no es más un diario de papel. Había dos diarios fuertes de tirada provincial, que no hubieron jornada, y radios AM y, bueno, radios FM, pero en su mayoría pues tenían una fuerte tendencia pro-medio. Y bueno, los medios comunitarios y los periodistas que trabajábamos en esos medios comerciales y que no estábamos de acuerdo con la línea editorial de esos medios, bueno, nos congregamos en este grupo de comunicadores. Y de alguna manera compartiendo datos, compartiendo conjuntos para generar romper ese cerco mediático que se estaba dando, porque no teníamos muchas veces formas de comunicarnos o de conocer realmente cuestiones si no estábamos en el mismo territorio, si no estábamos en las asambleas y participando en las marchas que se hacen todos los días, que también es una forma de comunicación que se da en nuestra provincia. Así que fue generando todo para que diciembre de 2021 estuviéramos muy bien conectados, distintos puntos de la provincia, a través de comunicadores y comunicadoras, de los cuales, bueno, nos íbamos metiendo, íbamos compartiendo en ese grupo de WhatsApp que tenemos la información que estoy haciendo en cada territorio. Eso es el chuletazo que generó el 15 de diciembre, el día que la legislatura aprobó la solicitación del proyecto de solicitación minera, y bueno, eso motivó que los vecinos, que los vecinos y las vecinas salieran de una manera tónica, porque nunca antes se había visto un movimiento de esas características. Si bien el Mala Mina ha tenido momentos clave a lo largo de los últimos 20 años, pero en el 2021, con la aprobación del proyecto de zonificación minera que habilitaba la minera en Chubut, se es una verdadera poblada en nuestra zona. Principalmente los puntos más de mayor represión fueron Trelew y Rawson. Rawson, la capital, donde está la Casa de Gobierno, y bueno, Trelew está ahí muy cerquita, que también tuvo un momento de represión. Bueno, muy militarizada, muy con mucha policía en las calles. Hubo más gente en las calles, incluso cuando se dio la represión en aquel momento, fue tal la cantidad de disparos, de postas de gomas y el armamento que tenía la policía, que en un momento dijeron que se habían terminado las balas en esa ocasión. Así que bueno, de esa manera nosotros hicimos la cobertura de lo que fue el Chubutahuazo. 7 días en las calles, informando a través de Radio Sudaca, y en ese momento había otra radio en la que yo trabajaba, que era Radio 3, que bueno, podíamos difundir, porque la represión se extendía hasta la madrugada, y teníamos a disposición ese micrófono para hablar. Las redes sociales también fueron fundamentales para poder ir informando lo que iba pasando. Yo sostengo que esa red de comunicadores de toda la provincia también le dio visibilidad y ayudó a comunicar en todas las localidades, porque bueno, todas las ciudades y pueblos en ese 2021 se manifestaron y marcharon. Así que fue importante eso, fue importante el trabajo colectivo que hicimos dentro de la radio comunitaria. Que la integramos personas que por ahí venimos de los medios y otros que no, que son militantes por el No a la Mina, o militantes del feminismo, de los derechos humanos, y que bueno, a lo largo de estos últimos 7 u 8 años hemos ido aprendiendo a comunicar lo que los grandes medios no se ocupan de comunicar. Es muy fuerte la criminalización que se está dando aquí. Ya desde la presentación de la iniciativa popular en la legislatura en el año 2020, hubo militantes, integrantes de las asambleas que fueron detenidos cuando volvían de entregar la IP en circunstancias muy raras, bueno, después las liberaron, bueno, no pasó nada. En mayo de 2021, cuando se rechaza la iniciativa popular que habían presentado las asambleas, hubo un corte de ruta. Y luego las asambleas resolvieron levantar ese corte, y después de eso fueron criminalizados, y ahora en este año creo que se va a desarrollar el juicio a vecinos que, bueno, estaban en esa protesta. Es una causa federal por un corte de ruta que ya se había levantado, y bueno, son vecinos que han sido embargados y que, bueno, van a afrontar un juicio federal. Eso fue en mayo de 2021. En diciembre de 2021, cuando fue el Chubutahuazo, bueno, también hay vecinos que han sido criminalizados. Hubo varios momentos de, por supuesto, resistencia y de fuerte rechazo a la megaminería en la provincia. Hay vecinos que están siendo criminalizados, pero no avanzaron nunca las causas y las denuncias por la represión. Hubo gente que perdió un ojo, que perdió la posibilidad de trabajar durante muchos meses porque recibieron heridas en sus piernas que le imposibilitaron poder trabajar. El daño psicológico que generaron las infancias también fue muy, muy, muy, muy, muy marcado. Hay muchos niños que no pudieron volver a una marcha por el Mala Mina. Todas esas cuestiones no fueron, no están siendo investigadas, no avanzaron las causas en ese caso, pero sí avanzaron las causas en torno a las personas que fueron identificadas participando de las manifestaciones. Y después, constantemente, la presencia de la filmación de quienes participan de las marchas, ese también es otro tema que nos preocupa siempre. La policía sigue filmándonos cuando nos manifestamos. Lo que procuramos también como comunicadores populares es justamente resguardar mucho la imagen de quienes están manifestándose, ¿no? Esa es una consigna que siempre la procuramos llevar adelante, porque sabemos que esas imágenes luego son utilizadas para criminalizar. Entonces es un trabajo lo vamos aprendiendo lamentablemente con las experiencias que vamos teniendo. Lamentablemente son muchas las situaciones en las que nuestros compañeros, de hecho en Radio Sudaca tenemos dos compañeros que han sido criminalizados a la protesta. Ese es un poco el panorama complejo que se viene también, porque la pasada semana vecinos que se encontraron con legisladores a quienes les expresaron su malestar que habían realizado. Inmediatamente después de eso, hablando de una agresión que había sufrido la hija de una de las... Lo único que... eso no existió, de hecho había muchos policías filmando y no se difundió ningún tipo de agresión, por lo tanto no existió esa agresión, pero sí existe una campaña para continuar criminalizando a quienes se manifiestan, ¿no?, en rechazo a la megaminería en la provincia del Chubut. Así que bueno, más o menos eso es un poco en lo que venimos trabajando y los cuidados. Por ahí pensaba hoy, ¿no?, en cómo nos cuidamos. Bueno, nos cuidamos un poco de esa manera, ¿no? Tratando de armar una red, entonces que eso es lo fundamental, de comunicadores. Eso me parece que nos sostiene a la hora de comunicar, de poder chequear información, de no emitir datos que nos llegan sin poder chequearlos. Creo que es importante hacerlo para que esa comunicación tenga la fortaleza y la seriedad que debe tener en estos casos. Cuando no hay medios en los cuales estos temas se hablen, se presentó la zonificación minera, el proyecto de iniciativa popular no salió en ningún medio. El cerco mediático es muy fuerte en la provincia de Chubut y creo que está profundizando en este momento. Bueno, gracias Alejandra y por tus aportes, tu experiencia. Vamos a darle lugar a Kevin, que está en Ecuador. Kevin, ¿nos escuchás bien? Si te puedes presentar. Sí, muchas gracias. Mi nombre es Kevin Zúñiga. Les saludo desde acá, desde Ecuador. Y pues saludo también a Ale, ¿sí?, y a todas las compañeras y compañeros que se encuentran en este encuentro de comunicadores y comunicadoras a nivel provincial, regional y nacional en Argentina, ¿no? Primeramente saludar todas estas luchas que se están impulsando diariamente y también saludar esa lucha desde la trinchera, desde de la comunicación, ¿no?, que es lo que nos aglutina y también nos ha reunido en esta mañana. Bueno, yo estoy acá en Ecuador, me encuentro en la región amazónica, les saludo desde la ciudad de Cuyo, escuchando a Ale, ¿no es cierto?, su exposición. Creo que encuentro o me identifico en muchos aspectos, ¿no?, y creo que la lucha que estamos viviendo como pueblos, como nacionalidades, se encuentra en un punto álgido, y esto responde a la arremetida capitalista neoliberal, ¿no es cierto?, de los últimos gobiernos, bueno, el que viene desde hace varias décadas atrás, en el que se viene configurando el escenario, poder imponer a la fuerza a favor de las élites. Yo conozco, he escuchado de lejos, digamos, las luchas de los pueblos, de los diferentes países hermanos, entre ellos Argentina, y vemos cómo los proyectos de megamineros, ¿cierto?, el proyecto extractivista se va imponiendo a sangre y fuego. Entonces la protesta social, la lucha social, la capacidad organizativa de los pueblos frente a esta violencia que hay escalada por parte de los diferentes gobiernos, ¿no? Recuerdo la lucha de Chubut, ¿no es cierto? La escuchamos por acá y la celebramos también, ¿no es cierto? En el caso de Ecuador, el gobierno de Daniel Noboa, hemos visto que con este gobierno los niveles de violencia, los niveles de persecución, de criminalización se han disparado. Hace poco, bueno, en el año anterior y este año, pues hemos vivido bastantes momentos de represión y de lucha social en el contexto de la imposición de proyectos mineros y petroleros. La forma, cómo están preparados para poder contener y a los pueblos en su lucha, ¿no es cierto?, en su resistencia por defender el territorio picada. Los ataques son mucho más sistemáticos, mucho más violentos y van acompañados de una serie de y no solamente a campesino, al hombre, mujer, joven. Acá en los últimos 6 meses hemos visto que en tan solo una provincia, en la provincia de Cotopaxi, y en los últimos meses que hemos visto esa minera canadiense, hemos sido testigos de la criminalización de aproximadamente 130 campesinos y campesinas. Y gran parte de estas personas han sido denunciadas penalmente como terroristas, ¿no? Entonces, todo esto se da en el contexto de también, ustedes habrán conocido el incremento, ¿no es cierto?, de los altos niveles de inseguridad acá en el país, también de la violencia en las calles, y de que toda esta violencia, ¿no es cierto?, provocada justamente por problemas estructurales, tiene que ver con la desigualdad, ¿no es cierto?, la profundización de las desigualdades. El gobierno de Daniel Noboa ha tratado de posicionar una lucha supuestamente contra el narcotráfico, contra el crimen organizado. Entonces ha endurecido sus políticas de contención de esta violencia a nivel nacional. Pero en este contexto ha tratado de confundir a la población y ha tratado de posicionar este discurso de que a las personas que estamos en las comunidades, ¿no es cierto?, a quienes estamos en los territorios, al campesino, al afrodescendiente, al motubio, al indígena. El gobierno de Daniel Noboa se ha encargado de desprestigiar nuestra lucha y nos ha tildado como terroristas. Entonces vemos que en este contexto de violencia, de inseguridad, de desigualdad, las medidas que ha tomado el gobierno para supuestamente combatir esta inseguridad en realidad están siendo dirigidas contra el pueblo campesino, contra el pobre, en definitiva, ¿no es cierto? Y tiene la excusa perfecta, ¿no? Para ello vamos aquí en el Ecuador Son ya 8 meses de que el gobierno de Daniel Noboa ha declarado una guerra abierta, ¿no? Nuestro país actualmente se encuentra en un estado de conflicto armado interno, en el que supuestamente se combate al crimen organizado, pero estamos viendo que el crimen organizado está en el estado, ¿sí? Nosotros somos testigos, bueno, lo vivimos en el día a día, de cómo las diferentes instituciones completamente infiltradas por estas mafias, ¿no es cierto?, que responden a grupos económicos muy, muy poderosos, ¿no es cierto? Incluso se habla de conexiones con los carteles de la droga de México, ¿no es cierto?, que están involucrados con las bandas delincuenciales de aquí del Ecuador, y el gobierno está totalmente atravesado por estos grupos económicos vinculados al narcotráfico. Nosotros hablamos actualmente de la narcoburguesía en el Ecuador, porque justamente los grupos de poder, las élites del Ecuador, están operando en estos negocios, ¿no es cierto? Me refiero específicamente y explícitamente al agronegocio y también al extractivismo minero, que son espacios que les resultan perfectos para poder lavar dinero de la droga, ¿cierto? Por eso hemos podido ser testigos, por ejemplo, de que cada semana o cada mes vemos noticias en los periódicos de que se incautan toneladas y containers en los principales puertos del Ecuador de envíos masivos de banano, ¿cierto?, donde se encuentra oculta la droga. Y estos puertos prácticamente son de propiedad de la familia del presidente Daniel Noboa, ¿no es cierto? Y vemos que hay una complicidad por estos grupos. Vemos que la burguesía bananera exportadora de aquí del Ecuador está participando directamente en estos sectores. Y también vemos que la familia de Daniel Noboa está involucrada directamente como socios y como accionistas de varios proyectos mineros. Esto nunca había pasado aquí en el Ecuador. Es algo nuevo. Si bien ha habido una política estatal de impulsar, ¿no es cierto?, leyes a favor de las empresas mineras, actualmente vemos que el poder en sí, el Estado, sí, el gobierno actual, está participando directamente como accionista. Y eso lo hemos denunciado y lo hemos evidenciado justamente, por ejemplo, en el caso de que les hablaba de esta lucha fuerte que tuvimos recientemente en el caso Palo Quemado, quizás lo escucharon, en la provincia de Cotopaxi, donde el gobierno de Daniel Noboa, el presidente de Daniel Noboa, fue a Canadá a esta gran cumbre minera, ¿cierto?, que se dio en febrero. Y en esta cumbre firmó contratos multimillonarios por más de 4 mil millones de dólares con esta empresa, ya con la empresa Atico Mining. Inmediatamente de que él firma estos contratos, a las 2-3 semanas, inicia un proceso de socialización de este proyecto minero, que había operado silenciosamente durante 8 años, pero comienzan a ver la urgencia de poder legitimar su proyecto minero a través de una supuesta consulta a las poblaciones, una consulta totalmente falsa, quizás la han vivido en sus propios territorios, donde se consulta a un grupo reducido de personas, quizás comunidades donde se ha trabajado mucho en el lobbying minero. Por el grueso de la población y acepten el proyecto minero. Y estas consultas han venido acompañadas de un fuerte proceso de militarización y represión. Ya estamos hablando de militarización de comunidades, de parroquias que tienen quizás una población de 1000 habitantes, y estos procesos de socialización vienen acompañados por niveles de militarización muy altos. Hemos registrado aproximadamente 1000 policías, es decir, estamos hablando de un policía por habitante para poder imponer el proyecto minero. Entonces hemos tenido una fuerte represión, varios compañeros heridos, varios compañeros criminalizados, cientos de compañeros criminalizados, detenidos, Hubo un compañero incluso en estos últimos enfrentamientos que quedó en coma. Él está bien, pero vemos que los niveles de violencia se van incrementando, ¿no es cierto? Y en ese contexto, pues, el tema de la comunicación juega un rol fundamental para poder visibilizar estas mafias estatales, empresariales, ¿no es cierto?, que pretenden imponer su modelo de vida, su modelo económico, que explota al ser humano y que explota a la naturaleza, a la madre naturaleza, para poder seguir acumulando riqueza en pocas manos, ¿cierto? Y lo que ahora nos preocupa, y también ha sido motivo para poder repensar la comunicación, es que cómo informamos o cómo comunicamos el contexto de un narcoestado, ¿no?, donde justamente actividades económicas destructivas y violentas como la minería están siendo infiltradas, ¿cierto? Tal vez se ha vuelto más visible, pero los grupos delincuenciales del Ecuador, como los LOB, están activamente dentro de esta mito de lavado de activos, ¿no? Y esto ha sido público, más como NAP, acá en la Amazonía, los concesionarios mineros subconcesionan los ilegales, a mafias de mineros ilegales. Para participar activamente de la actividad minera, ¿no? Y esto en concesiones mineras donde supuestamente existe un régimen de control y regulación por parte de las instituciones del Estado. Entonces, en ese contexto, pues, se ha vivido violencia en los territorios acompañada de delitos como trata de personas, alcoholismo, drogadicción, ¿cierto? Violencia intrafamiliar, sí, presencia de grupos armados irregulares también en los territorios, que nos ha obligado a seguir caminando de una forma más meticulosa y también a reunirnos, a tener procesos asamblearios para poder abordar esos procesos, ¿cierto? Y pues desde el campo de la comunicación también muchos compañeros tenemos testimonios, muchos compañeros comunicadores y comunicadoras, pues, en este contexto tan cambiante, tan peligroso, pues muchos compañeros se han visto en la necesidad de trabajar desde la comunicación comunitaria bajo el anonimato, ¿cierto? Nos hemos visto en la necesidad de autocapacitarnos o generar procesos de capacitación relacionados a la seguridad digital, ¿no es cierto? También en cómo hacer cubrir la protesta social y visibilizar lo que ocurre en los territorios en un contexto de violencia y represión también, ¿no? Y pues la lucha, bueno, respondiendo también a la premisa de este conversatorio, que es cómo seguimos informando, ¿cierto?, en un contexto constante de respuesta social frente a este modelo capitalista neoliberal que se vuelve cada vez más agresivo, porque también es un modelo que se encuentra en crisis. Las protestas van a continuar porque el pueblo no se va a quedar de manos cruzadas viendo cómo saquean y despojan sus territorios. El pueblo espontáneamente lucha, ¿no?, y nos vemos de la necesidad de organizarnos. Y pues hace 4 semanas nada más tuvimos una gran asamblea convocada por el Movimiento Indígena del Ecuador, que es la CONAIE. Ustedes seguramente la conocen, la organización social más grande del Ecuador, con una capacidad movilizatoria y organizativa a nivel nacional. Nos hemos convocado, pues, y una de las resoluciones principales fue generar las condiciones desde los territorios a través de procesos asamblearios para poder generar un gran levantamiento social indígena en respuesta a esta arremetida neoliberal. Y nos declaramos en asambleas en provinciales también para poder ir pensando de forma colectiva cómo dar respuesta a esta crisis multidimensional. Y claro, también la comunicación se vuelve un factor crucial para poder fortalecerlo, sostenerlo, ¿cierto? También ver las formas de poder armar a los comunicadores y comunicadoras tecnológicamente a través de también conocimientos de seguridad digital, ¿no es cierto? También a cómo fortalecer las redes de comunicación en contextos de represión, de lucha social, ¿no es cierto? Y pues estamos en ese camino, les cuento, y pues en ese y pues estamos pendientes de lo que ocurra con los pueblos hermanos de allá, y mantener el contacto también, ¿no? Para mí es un gusto haber podido compartir un poco en esta mañana tarde con ustedes, compañeras y compañeros. Muchas gracias. Bueno, Kevin, agradecemos ahí tus aportes de intervención. Vamos a darle la palabra a Roberto Aragón, que es de Radio Pueblo acá de Jujuy, y después abrimos un poco el debate, las preguntas, los aportes. Roberto. Bueno, ¿se me escucha? Sí. Sí. Bueno, primero que nada, había una compañera, quiero destacar eso, que bueno, no pudo llegar, una comunicadora del espacio de comunicación autoconvocada de Jujuy, que iba a abordar ella sobre Eugeniazo, una comunicadora que estuvo desde los primeros momentos de la efervescencia social que hubo acá. La invitación y el panel, cuando se estaba pensando, se estaba armando, tenía que ver con eso, ¿no? Con cómo empezamos a dimensionar el aporte de la comunicación alternativa para estas luchas, estas resistencias. Recién escuchaba lo que comentaban en Ecuador y en Chubut. Digo, la receta pareciera ser la misma. Las reformas a nivel normativo que acompañan estos procesos son como casi idénticos. La militarización que hay, la inversión en seguridad para seguir, ¿no? Estableciendo esta mano de gatillo de parte de los estados y de los gobiernos, que es el aparato represivo para silenciar, para disciplinar, para empezar a también a cooptar voces, ¿no? También, y que desde esta comunicación alternativa, desde los territorios también hemos ido viendo, ¿no?, la lucha que también existe de las comunidades indígenas. En el caso de Jujuy, hablar del Jujeñazo es como muy complejo a la hora de definirlo, pero sí hay acá una cuestión que hay que destacarla, que es el encuentro de las luchas, de la resistencia. Y en estas jornadas que hemos vivido acá en el encuentro de la red de medios alternativos, hemos ido viendo, ¿no?, cómo el construir colectivo resiste, y desde la comunicación se ha ido también formando, ¿no?, esta disputa, desde lo que empiezan hoy los gobiernos fuertemente a profundizar con estos modelos neoextractivistas, y que queremos obviamente empezar a traer las voces también de las comunidades afectadas. Hay en esta jornada, en este fin de semana, un montón de comunidades sufriendo desalojos, sufriendo detenciones. Digo, hay un montón de cuestiones que realmente no entran en la agenda de los grandes medios, y eso es algo que los medios alternativos, comunitarios y populares nos encargamos de disputar y de estar ahí, de compartir, de viralizar, de masificar esos reclamos. Y que en cierto modo, cuando pasó lo de Jujeñazo, también por ahí venía la invitación a estos espacios de comunicadores y comunicadoras populares que han surgido en el calor del fuego de esos cortes de ruta o de las tomas o de las permanencias en las rutas, ha sido también producto, digamos, de un recorrido histórico que tiene nuestra provincia. Jujuy tiene una historia de lucha tremenda y que tiene muchísimo que ver con esa construcción de subjetividades dentro de estos comunicadores y comunicadoras que han hoy podido algunos nuclearse, organizarse, pero también han surgido muchísimos comunicadores y comunicadoras en la lucha, recibiendo balas de goma, gases lacrimógenos, que eso también ha sido como muy marcado, ¿no? El rol del comunicador atravesado en esos contextos represivos, de muchísima violencia institucional, muchísima criminalización, en el que hemos tenido constantemente un amedrentamiento, ¿no? También silenciamiento por parte de los gobiernos al momento de sumarse con distintas campañas dentro de los medios hegemónicos o desde su prensa oficial. Eso también era como estaba sucediendo acá en los momentos más represivos que teníamos, y la prensa oficial del gobierno desmentía o brindaba información totalmente distinta a lo que estaba pasando, y hacían una bajada de línea importante para invalidar, para ocultar lo que estaba pasando. Y es así, digamos, que Eugeniazo, espacios de autoconvocades, empezamos a trabajar para romper ese cerco mediático, ¿no? Como lo comentaban tanto en el caso de Chubut como en Ecuador, era fundamental el objetivo romper ese cerco mediático para poder visibilizar la problemática, ¿no? Problemática de visión estructural que viene siendo desde hace muchísimos años y que ahora con estos gobiernos se profundizan con los cambios normativos, reformas constitucionales, reformas de leyes que obviamente van en desmedro del pueblo, ¿no? Realmente leyes antipopulares, cada vez tipificaciones penales que van más a criminalizar la protesta social, ¿no? O interpretaciones judiciales que por ahí decimos los jueces hacen en estos contextos, y las causas armadas han proliferado, ¿no? A los luchadores desde lo que pasó el año pasado acá en Jujuy, y han habido un montón de luchadores y luchadoras criminalizadas con causas penales, que eso también es algo realmente tremendo, pero que bueno, desde la comunicación alternativa también hemos ido disputando esos sentidos, ¿no? Que estamos disputando, digamos, con lo que dice un juez o lo que dice una causa penal o lo que intentan instalar las grandes medias que por ahí responden a los intereses empresariales que son de la misma casta política que nos gobierna. Entonces, desde este espacio, a lo largo de este encuentro, hemos ido escuchando un montón de testimonios, de palabras que realmente nos llenan de fuerza. Hacer comunicación alternativa en estos contextos es realmente difícil, pero no lo hace imposible. Hay mucha fuerza, hay mucha voluntad por parte de los medios y de los comunicadores por seguir haciendo esta tarea, ¿no? Que realmente es algo que intentamos pluralizarla, intentamos que estos espacios sigan creciendo y que desde comunicación, ¿no? Comunitaria, popular, alternativa, el profundo sentido colectivo que tiene todo lo que hacemos es algo que nos da esperanzas y que desde los gobiernos obviamente sabemos a lo que nos enfrentamos, sabemos quién tenemos enfrente, pero estos espacios sirven para eso, ¿no? Y esta mañana una comunicadora indígena en uno de los conversatorios decía, bueno, esto es como algo que está latente, es una bomba de tiempo, ¿no? Algo que en cualquier momento explota. Y desde la comunicación alternativa, desde los medios que estamos acompañando ahí, vamos a estar y vamos a seguir estando. Y bueno, con mucha lucha y con mucha resistencia sabremos dar esas batallas desde lo comunicacional también, disputando también estas cuestiones políticas que obviamente van de fondo, ¿no? Con el tipo de vida, el modelo de país, de gobierno en el que estamos, y que en cierto modo desde los distintos medios alternativos, comunitarios y populares, indígenas, comunicadores independientes, las juventudes que cuando fue en el contexto de la represión del 20 de junio del año pasado, hemos visto la barriada, ¿no? Salir a las calles, defender, expresarse, y no alcanzaron las balas, las recambiaron un montón de veces. Tuvimos compañeros, compañeras, las veo, las compañeras acá heridas, con balas de goma, con realmente como muy lastimadas en ese momento, y seguimos acá, sin miedos. Sabemos a lo que nos enfrentamos, sabemos que este momento, con una creciente derecha en el gobierno que está realmente cada vez más violenta, que baja discursos de odio cada vez más terribles, estamos en lucha, disputándolo y en comunidad, ¿no? O sea, nos encontramos desde el colectivo, que eso es algo fundamental porque es como lo que nos da fuerza, ¿no? O sea, cuando pensamos, este panel era como entender desde la necesidad, digamos, de poner en palabras, de estar aquí, todo lo que nos atravesó en esos momentos represivos, que marcó un antes y un después para muchas vidas, ¿no? O sea, para muchas personas, y que no olvidamos eso, no se olvide. Y es también tarea nuestra hacer que no se olvide. Así que bueno, eso. Muchas gracias. Bueno, es un poco que decía Robert cuando pensábamos este panel, era cómo comunicamos en estos contextos de una gran desmoralización, de un sentimiento de derrota que a veces se tiene. Y entonces, bueno, pensábamos esto, ¿no? Como lo que decíamos ayer, no empezamos de cero, tenemos historia de lucha, y entonces por eso nos interesaba retomar Eugeniazo, Chubutazo, Mendoza, bueno, pero ya quedó fuera por una cuestión técnica, que éramos muchos virtuales. Y pensar también, no solamente en nuestro territorio acá, sino pensar en todo el sur, ¿no? En todo el sur latinoamericano. Ahí escuchando a Kevin, nada, me resuena un montón. Yo vengo de la ciudad de Rosario y esto del narcoterrorismo, cuando, bueno, ¿no? Llegan estadounidenses a cuidar la hidrovía, entonces como, bueno, hay otros intereses, ¿no? Entonces como es súper interesante como los aportes estos y de pensarnos esto, ¿no? Como hermanos, hermanas de acá en Latinoamérica. Y un poco también cuando hablamos de militarización y de judicialización, eso creo que de este lado lo que tenemos que leer es que hay un pueblo que resiste y por eso tienen esa necesidad de esos recursos para controlarnos, para disciplinarnos. A veces pensamos que sí lo logran, pero no es así. Las comunidades siguen resistiendo y luchando. Y me parece que una de las cosas estas para salir de este sentimiento de derrota, bueno, tenía que ver con eso, con recuperar estas resistencias que son muy recientes en nuestro país, y algo que creo que ya podemos hacer el balance estos días, cómo rompemos ese cerco mediático, los medios alternativos, comunitarios, en red, haciendo en red. Bueno, Kevin, Ale, si quieren ahí sumar algo. No, me escuchaba a Kevin y hablaba de muchos comunicadores que tienen que trabajar desde el anonimato. Entiendo también que la situación en Ecuador es mucho más compleja porque se involucra en lo narco, ¿no? En este caso también. ¿Cómo es eso de trabajar en el anonimato? Acá todavía, bueno, no hemos llegado, es decir, yo trabajo mucho, uso mucho Twitter y todavía puedo usar mi nombre, si bien he tenido muchos ataques y también con este mote de ecoterrorista, incluso de algunos referentes de los gremios mineros, pero bueno, he tenido el acompañamiento de colegas y de compañeros que han bancado eso, pero todavía podemos utilizar nuestro nombre, ¿no? ¿Cómo es esa experiencia de que muchos comunicadores tienen que comunicar desde el anonimato, ¿no? Sí, bueno, así ha sido algo bastante duro. Tenemos acá en el Ecuador, quizás escucharon de esta instancia de articulación nacional contra la minería. Nos hemos organizado en torno al Frente Nacional Antiminero, que es una, digamos, una instancia. ¿Puedes silenciar tu micrófono? Gracias. Sí. Gracias. Y en este proceso de articulación de las luchas acá en el Ecuador para poder elevar, digamos, el debate nacional en torno a lo que está pasando en los territorios, hemos encontrado bueno, una forma de articularnos en este espacio del Frente Nacional Minero, y hemos trabajado trabajamos, digamos, en algunas líneas de acción, en el tema jurídico, en el tema organizativo, en el tema de comunicación también. Y hemos pensado, bueno, en los contextos de lucha desde los territorios, nos hemos reunido, nos hemos organizado para poder dar esa cobertura, ¿no es cierto? Y en el contexto de estas violentas invasiones, en este año tuvimos dos invasiones grandes, una en Cotopaxi y otra en Bolívar, donde la cobertura se ha visto bastante, bastante difícil, ¿no? Bastante dura en realidad. Y como somos comunicadores y comunicadoras, no necesariamente profesionales, digamos, sino que hemos asumido desde las comunidades ese rol de comunicar como jóvenes, ¿no? Como forma de acompañar a nuestros compañeros, compañeras, padres, vecinos, y poder dar a conocer lo que está pasando. Pues nos hemos visto también afectados por la persecución, digamos. Nos hemos visto, muchas veces ha habido casos de autocensura, digamos, o compañeros que dicen, no, a mí me están persiguiendo en mi comunidad, no puedo salir a cubrir, ¿ya? Eso ha hecho que muchas veces sí hemos tenido que vernos en la necesidad de tal vez no llevar gafetes, sino confundirnos entre la población, digamos. Por ejemplo, cuando vamos a hacer coberturas en territorios difíciles, en territorios complicados, justamente tomados por el narco, acá en la Amazonía hay zonas, regiones enteras, en donde las concesiones, supuestamente de proyectos mineros legales, como les mencionaba, son tomadas por mafias de mineros ilegales. Pero no es que sea una toma unilateral por parte de las mafias, sino que son acordadas, pactadas con las empresas mineras, ¿cierto? Y también con el conocimiento del Estado ecuatoriano. Cuando hacemos estas coberturas de estos territorios, no podemos llegar como periodistas. Tenemos que, bueno, cuando estamos en las comunidades, tenemos que confundirnos también, ¿cierto? Para poder llegar, conversar con las comunidades, qué está pasando, que nos informen. Entonces sí es un poco difícil el panorama que tenemos que que ver las formas de protegernos también, ¿no? Bueno, y a la par también el tema de la seguridad digital, que sí hemos tenido, gracias a unas organizaciones, hemos tenido la posibilidad de poder fortalecernos en ese sentido. Se nos corta la llamada, les mandé el link a los dos para que se puedan volver a conectar. Ahí te mandé Kevin por WhatsApp. Mientras tanto, digo, este anonimato, son, digamos, la expresión de estos miedos también por parte de comunicadores, me recordó muchísimo acá a cuando fue esa redada que fue post-represión, que veíamos, ¿no? También las camionetas, fue bastante nefasto, ¿no? Ver las camionetas de algunas empresas, ¿no? Prestadas para hacer esas redadas, salir a buscar a quienes estuvieron participando de la protesta del 20 de junio. Y la verdad que son expresiones que por ahí, desde el hacer comunicativo, es algo que se tiene en cuenta y que obviamente expresa también, ¿no? A las comunidades, ¿no? También les ha pasado. Y que desde ahí, es una forma también de ponerlo aquí y decir qué es lo que esos miedos, cómo afectan, ¿no? Somos personas, digo, o sea, como hay una situación que produce esa violencia institucional en nuestras subjetividades, como comunicadores, en nuestras prácticas, que de alguna u otra forma es necesario. Me imagino que en los contextos en los que comentaban recién, como en Ecuador, se agudiza muchísimo más. Sí, abrimos si alguien quiere hacer algún aporte, pregunta. Tienes que... Sí. Sí, la pregunta, tanto para la compañera como para Kevin, en relación a esta articulación en red que se pueden hacer, o qué ¿cómo construyen ahí la red para romper el cerco mediático a la hora de la persecución en el territorio en relación a la situación, por ejemplo, que decías de las comunidades, Kevin, donde hay narcoestado o narcos y la empresa ligadas a eso, con otros territorios, con otras comunidades también originarias o medios de comunicación? Porque pensaba mucho en las revueltas de Chile, lo que pasó en Colombia, y en esa línea, ¿no? Ahora está atravesando Argentina un periodo parecido, y como para ahí también, como proyectar un poco desde nuestros territorios esas experiencias y aprendizaje. Bueno, digamos, tenemos una experiencia acá en el Ecuador. Dos experiencias grandes que han sido las dos últimas movilizaciones, levantamientos populares. Y bueno, como había mencionado, pues la CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, ha sido una organización que nos ha cobijado, digamos, a las organizaciones más pequeñas, nos ha articulado, nos ha convocado a conformar parlamentos. Y bueno, desde la comunicación también ha ocurrido algo similar, ¿no? Recuerdo la última movilización nacional de junio de 2022. Vimos una respuesta comunicacional del gobierno bastante inmediata respecto a censurar, a callar, a fortalecer su cerco mediático. Y una de las formas que dio la CONAIE para poder contrarrestar eso fue justamente interconectar los medios de comunicación, ¿ya? Hicieron un proceso de contactar, se llama un sondeo de medios, creo, ¿no es cierto?, ver cuáles medios están haciendo coberturas, cuáles pertenecen a organizaciones, las radios. Y algo muy interesante fue que logramos interconectar los medios comunitarios, plataformas comunitarias, respecto a las transmisiones en vivo. ¿cierto? Porque si bien en el contexto de un paro nacional, los grandes medios, las empresas de comunicación estuvieron poniendo caricaturas o programas de farándula, la gente necesitaba informarse, quería saber qué está pasando, ¿cierto? En un contexto de convulsión social. Y pues esta red de medios en realidad sirvió como la creación de un canal popular en la frecuencia virtual, ¿cierto? Para poder demostrar lo que estaba pasando no solamente en la capital, que es la zona donde se concentra finalmente toda la lucha social acá, o la movilización social, sino también desde los territorios. Entonces fue una estrategia bastante importante para poder romper el cerco en sí. Y bueno, pues esa red que se conformó, que nació desde el paro, pues hemos tratado de irla sosteniendo también en el transcurso de este tiempo para poder activarnos en casos concretos, ¿no? Como los que vivimos en este 2024, donde logramos también compartir materiales y amplificarlos para poder visibilizar lo que ocurre en los territorios. Acá la compañera pregunta, ¿qué medios de Ecuador? ¿Cuál es esa red? Bueno, sobre todo, digamos, a los medios de la estructura orgánica del movimiento indígena, ya digamos, plataformas digitales. Si bien la CONAIE es la instancia nacional, ya, organizativa nacional, también hay una estructura bien interesante en el movimiento indígena que está compuesta por organizaciones regionales, ¿no es cierto? Entonces, sus organizaciones regionales tienen sus propias plataformas de comunicación, la Ecuarunari, la CONAICE y la CONFENIAE. Pero además, cada estructura regional tiene sus federaciones propias que conforman la federación regional, la confederación regional, ¿sí? Entonces, también tenemos como plataformas más pequeñas. Entonces, lo que hicimos fue primero interconectar la plataforma comunicacional digital de los medios de las organizaciones, en primera instancia, ¿no? Pero también se hizo un sondeo con medios de comunicación comunitarios, ¿sí? Que están informando y acompañando la lucha social. Entre ellos, pues, el medio de comunicación, recuerdo, una plataforma, digamos, una ventana muy grande que se unió a la CONAIE fue APAC TV, por ejemplo, ¿no? El medio comunitario La Raíz, Lanceros Digitales, ¿no es cierto? Capari Comunicación, Guambra también, entre algunos que puedo recordar en este momento, ¿no? Pero digamos, la red realmente existente y que se ha logrado sostener ha sido la red de la estructura del movimiento indígena, ¿sí? Y que, claro, seguimos trabajando también con los medios comunitarios que son más autónomos, digamos. Gracias, Kevin. ¿Alguien más quiere hacer un aporte, una pregunta? Ahí se había escuchado de una pregunta, ¿no? ¿Cómo se hace para trabajar en red? Creo que había quedado el interrogante. Y por ahí, respetar cada formato, cada entidad comunicacional, pero fortalecer los trabajos de comunicación en red, digamos, darle más fuerza al trabajo en red en sí, más que nada ese era el aporte. No, yo quizás una pregunta para el estreno, para quien tenga ganas de contestar, y bueno, gracias a Ale y a Kevin por estar ahí del otro lado, que es raro, pero está re bueno poder escucharles. Como que salió mucho en el panel la cuestión del desafío de saltar los cercos mediáticos, que claramente es un desafío grande que tenemos y que todo el tiempo estamos buscando cómo hacerlo, pero también, o al menos así lo sentí en Buenos Aires este último tiempo, que hay mucho uso también del otro lado, digamos, desde la prensa hegemónica, desde los gobiernos, de la información, de cosas que incluso nosotros hacemos como denuncia, de ciertas imágenes, de ciertas fotos, de cierto accionar policial, usado para generar terror básicamente, ¿no? Y que la gente que quizás se ve sensibilizada por una situación social, por algo que está pasando, por algo que no está de acuerdo con lo que se propone desde los gobiernos y no está organizada, que es un montón de gente, deja de querer ir a la marcha o de querer ir a un espacio colectivo, de sumarse a esos, a esas instancias porque le generan miedo, ¿no? Entonces, como eso, se me arma un poco la pregunta a la hora de comunicar nosotros y que muchas veces estamos haciendo eso, ¿no? Como vamos a cubrir y mostrar que nos están haciendo esto, que nos están reprimiendo, que nos están... y denunciarlo, y a la vez, hasta dónde nos estamos abonando a ese mismo terror, o bueno, cómo hacer en ese intermedio, y o cómo ven ustedes, quizás, no sé, en la localidad particular de Chubut, Ale, en lo que cuentan de Ecuador, y mismo acá en Jujuy, cómo fue el tratamiento más local de todo eso, ¿no? Porque a veces los tratamientos son, no hablamos de nada, esto que decía Kevin recién, pasamos dibujitos mientras hay un paro nacional y se está movilizando todo el mundo. Eso es una forma. Pero también acá lo que pasó, ahí lo que pasó durante este último tiempo fue, más que no mostrar, fue mostrar lo más terrible para que la gente tenga miedo de salir. Sí, bueno, supongo que lo que pasó es que no dejó de salir pese a la represión que cada vez era más fuerte. ¿Qué pasó? Porque la gente, al contrario de tener miedo de salir, empezó a salir. O sea, la represión en Chubut en 2021, en diciembre de 2021, comenzó el mismo día 15 de diciembre de 2021, cuando la legislatura aprueba la zonificación minera. Seguíamos, no sé, 100 personas. Y todo comenzó esa noche, con una represión feroz. Mientras eso se iba dando, entre Leo, está ahí a poquitos kilómetros de Rawson, empezó a salir de su... porque se iban enterando, por mensaje de texto, por WhatsApp, se iban enterando de que habían aprobado la zonificación, porque también eso fue oculto, es decir, no hubo una convocatoria de los legisladores a sesionar ese día para tratar la zonificación. Iban a tratar otro tema, no ese, y la aprobaron de esa manera. Entonces, había muy poquita gente ese día en la legislatura. La represión feroz comenzó ese mismo 15. Al día siguiente se convocó a una marcha. Bueno, esa misma noche hubo marcha fuerte en Trelew. Al otro día se convocó a otra manifestación en Rawson, que también fue mayor, fue multitudinaria, llena de familias, y también terminó en represión. Al tercer día se volvió a convocar a otra marcha, fue dos veces más grande. Bueno, esa no hubo represión. Después sí hubo represión en Trelew. Es como que no fue la represión un condicionante para que la gente saliera en Chubut. De hecho, yo cuando cubría las manifestaciones, procuraba no hablar con los dirigentes o con los referentes de las asambleas, si bien sí es importante tenerlos presentes para que vayan poniendo un poco de luz sobre lo que va pasando, pero siempre yo en las marchas, cuando las cubro, procuro que no son militantes o que no forman parte de una asamblea, que simplemente salieron ese día y que tienen una convicción, ¿no? Sobre todo me gusta escuchar mucho a las personas mayores que toman la decisión política sin ser consciente de que es política, de salir a la calle. Entonces, levantar eso es que... ¿no? Que interpela a la gente que por ahí está escuchando, que se entera, mira, la vecina estuvo en la marcha, si no pasa nada, vamos, si ella fue. Entonces, me parece que eso es muy lindo de poder ponerlo, ¿no?, en valor y decir, bueno, hay gente que se anima, así todo, que fueron reprimidos, mujeres grandes, hombres grandes, niños fueron reprimidos, y que al otro día fueron y llevaron a toda la familia. Y así se fue dando. En Chubut se dio eso. Y terminamos el sábado, domingo fue, con una tremenda manifestación en Trelew. Y y a las pocas horas el gobierno termina resolviendo derogar esa ley de zonificación minera. Entonces, no, la represión no fue, si bien había que contarlo, porque nadie lo contaba, nosotros lo, de hecho lo, la sufrimos en vivo, las imágenes y las voces de las personas que por ahí no son las que siempre vemos en las marchas de los cuatro, me parece que esos testimonios son fundamentales a la hora de un grupo. No, son dos o tres que siempre son problemáticos, no, sino que era una manifestación de miles y miles de personas en una población que, bueno, somos. Si bien hay que mostrar lo que pasa porque es, hay que denunciarlo, nosotros después de días era ir a la comisaría del hospital para ver si habían heridos, para dar difusión a las personas que estaban detenidas, quiénes eran, trabajar mucho en red con organizaciones como en nuestro caso la Comisión contra la Impunidad, que es un organismo de derechos humanos que un poco iba registrando todo lo que iba pasando y bueno, y dando cobertura legal a las personas que estaban siendo detenidas. Así que eso, ese sería mi aporte a esa consulta. Gracias, Ale, es muy, muy interesante y nos aportás. Kevin, si querés contestar ahí a la pregunta de la compañera, si la pudiste escuchar. Sí, quizás hacer una pequeña reflexión también. Lo que pasa en Ecuador actualmente es fuerte, ¿no? Es nuevo y nos hemos visto obligados a poder organizarnos nuevamente, ¿no? Digamos, hubo un momento en el transcurso de este año, después de la declaratoria de conflicto armado interno, en el que vimos que esta estrategia de declarar una guerra en el país tiene un efecto psicológico bastante fuerte en la población. Y esto va acompañado de una campaña de publicidad bastante fuerte por parte del gobierno, ¿no? Donde te muestran escenas, digamos, en el contexto de este narcoestado, ¿no? Y de la presencia de grupos delincuenciales, y también te crean, digamos, nuevas narrativas, ¿no? En donde pareciera que sí, el terror expande cada día, ¿no es cierto?, aquí en el Ecuador, pero lo que sí hacen es tratar de disfrazar la participación del Estado en el crimen organizado. Bueno, ahí está el reto justamente de la comunicación, primero declarar, ¿no es cierto?, el poderes que están detrás, cuáles los hilos del narcotráfico y que finalmente lo que están haciendo es disparar al pueblo, ¿no? Disparar a los jóvenes empobrecidos, racializados, de las provincias más desiguales del país. Batalla, ¿no? Hacer ese esfuerzo de comprender qué está pasando detrás, ¿no?, de una declaratoria de conflicto armado interno. Y bueno, a la par de eso, pues hemos visto también la necesidad urgente de cambiar el enfoque de comunicación respecto a, no podemos combatir la maquinaria publicitaria estatal, pero sí podemos esforzar nuestros, enfocar nuestros esfuerzos en torno a una comunicación que en este contexto de guerra también sea sanadora, digamos. Una comunicación en la que demuestre la lucha de los pueblos, las economías de los territorios históricamente agrícolas, ganaderos, ¿no es cierto?, que están metiéndole mucha fuerza al turismo, por ejemplo, que han visto formas de organización para impulsar procesos de turismo comunitario, ¿no es cierto? Y en general la vida en sí, toda la vida que hay en estos territorios megadinámicos. Entonces, darle ese enfoque también a la comunidad. No estamos proponiendo desde los pueblos, sino que ya estamos viviendo esas alternativas en los pueblos, ¿no es cierto? Y que hace falta simplemente mover la cámara y enfocarla hacia este lado, ¿no? Creo que ese ejercicio de comunicación también es importante para poder disputar los sentidos y también para poder legitimar y sanar también el reconocerlo también, todo este escenario al que nos han empujado, ¿no es cierto?, desde el gobierno a través del discurso estatal, pues sí nos da la necesidad de poder repensar, para poder reivindicar esta lucha con toda la legitimidad, ¿no es cierto?, de nuestras comunidades, de los pueblos, ¿no?, que estamos en esta lucha por un modelo respecto a la vida, ¿cierto? Y al mismo tiempo, tal vez desde esta perspectiva de comunicación, más no tanto enfocada al conflicto en sí, reconociéndolo sí y realizando pedagogía en torno a esto sí, pero también esforzarnos en una comunicación más en defensa de la vida, ¿no?, mostrando ese otro lado de la luz que nos mueve a todos, ¿no?, que es la vida. Sí. Bien, muchas gracias, Kevin. Todo por ahí, mirando un poco a lo que Kevin plantea, nosotros, la poblada o el Chubutahuazo de 2021 y todas las grandes marchas que se han dado en las ciudades, su vínculo muy poderoso con la meseta, que es el lugar donde están los proyectos mineros, donde está el uranio, donde está la plata, donde está el oro. Personas mapuches tehuelches, personas que no son mapuches tehuelches, y que son alrededor de 3.000 personas que viven, un poco más de 3.000 personas que viven ahí. Sí, son poblados chicos, muy dispersos, entonces la posibilidad de movilización obviamente que no es grande. Entonces también fue importante poder tener a lo largo de toda esta lucha desde hace 20, más de 20 años que están las empresas ahí merodeando, de tener de dar visibilidad a esas voces de quienes habitan la meseta, quienes están habitando ese territorio y que tienen una voz que no se escucha, porque imagínense que si las voces de los dirigentes o referentes ambientalistas de las ciudades no son publicadas, ¿quién se va a encargar de publicar y de dar a conocer las voces de personas que viven a 400, 500 kilómetros, ¿no?, donde a veces no ni siquiera hay señal de teléfono? Entonces, entablar esas redes desde las ciudades con la amistad viene es mucha comunicacional para romper ese, ¿no?, tender esas redes con esas personas, ser por ahí un poco lo, no digo quiénes, hacia la humanidad, es, me parece fundamental desde las actividades que ellos realizan en defensa de la vida, de un buen vivir, y también tomar las voces de las personas que son originarias de la meseta pero que habitan la urbanidad, que siempre están en las manifestaciones y en las marchas de los cuatro, y bueno, traer a esas voces también. Pensé que son dos, al menos en el caso de Chubut, donde el grueso de la población está en las ciudades que son más grandes, pero se debe fomentar ese vínculo entre la meseta y la costa, ¿no?, o los lugares más grandes, ¿no? Eso también es importante poder poder continuar realizándolo, ¿no? Bien, gracias, Ale. Bueno, Robert, si querés agregar algo sobre la pregunta que hace Male, que era un poco la pregunta que nos hacíamos cuando armamos este panel. Y ya íbamos cerrando. Sí, cortito, porque ya estamos a contrarreloj. Resaltar esto de los aprendizajes colectivos que por ahí de estas luchas, de estas resistencias nos han quedado. Me parece que es fundamental seguir encontrándonos, seguir articulando, coordinando con los medios, todos los medios alternativos, comunitarios, populares, indígenas, seguir creando, ¿no?, estos espacios, así como acá en Jujuy, por ejemplo, han salido y han creado buenos espacios para difundir las distintas luchas, ¿no? Creo que eso es algo que después del rugeniazo del año pasado fue algo destacable, ¿no? Toda la movida comunicacional antirrepresiva, contestataria, que visibilizaba un montón los reclamos, ¿no?, también del pueblo y lo que tenía que ver justamente con el avance del gobierno desde lo legal, desde la criminalización. Me parece que eso es fundamental. Nada, eso. Claro, sí. La represión no es que nos movilizó, sino que... Exactamente, ¿no? No. Como que tuvo un efecto más multiplicador, ¿no? Las barriadas, cuando les comentaba cómo acá en el Jujeniazo se vio chicos, jóvenes de los barrios, o sea, vinieron desde barrios de acá, de afuera de la ciudad capital, y eso fue algo que realmente era como, bueno... En la efervescencia esa, en el momento ese más álgido, es donde el pueblo realmente salió a la calle. Bueno, vamos finalizando este taller. Le agradecemos a Ale y a Kevin la paciencia, la predisposición y nada, por compartirnos todas estas experiencias, y claramente seguimos articulando. Sí. Ahora vamos. Bueno, nosotros acá continuamos con nuestras actividades. Les saludamos. Acá saludan. Gracias, compañeros.